Oye, malocorita, demagogo, dame banda, caduco, me banda. Tira pa'lante, sin dema, sin dema, sin dema. Tú sabes de música, cómo se hace esto. Yo quiero que tú me digas si no me sobre mi intelecto. Más asiento, wey, analiza mi talento, lo que yo siento por dentro. Toma asiento, wey. Toma asiento, wey, analiza mi talento, lo que yo siento por dentro, lo que sale de mi adentro. Porque hay gente que te derrumba los sueños, que te quita el anhelo, te se quita hacia adelante. Te critican como ande, como viste, como calce. Esa gente envidiosa, digo, hay que darle bolsa. Yo ando preparado porque ando con mi puerta, y le voy a meterle el reggae a la chica para la puerta. Yo me siento orgulloso de ser un dominicano, donde quiera que me paro, con el mayo meto mano. Dime si esta lírica no me quedo al falo, pues yo soy más loco y con metilo te exploto. Si tú te salvas de esta, queda medio loco. Yo estaba retirado de la calle más zapao, sin darte con mi tabla, mi tao pao jao. Con metilo acelerado, pues no tengo yo la culpa de tu amargura. Más soy un sicario en la escritura, pues mi letra es tan dura y es de aventura. Yo traigo desahogo pa' la chica chula, que me va su cintura, que me gusta esa vaina bella, créame en el piso, dale rápido al pasito. Tira pa'lante, papi. Pa'lante. Oye, apóyame si quieres, no escucharme si es difícil. Easy, lisi, mueve tu cuerpo, easy. Yo me pongo crazy, si esto es bien pega, easy. Bien pega, easy, baby. Tira pa'lante, pa'lante y sin tema. Oye, Javier, tira pa'lante. Que lo hecho ya está hecho, papi. Chocolate, déjalo que te niego. El pito lo tienes tú. No importa, pa, lo que diga, pi, pi, pi, pi, pi, pi. Solo recuerda que sigo siendo más y lo pongo. En ANC, el tuerte de mi barrio. A lo que me apoya, mi parcelo no me apoya. Tiren pa'lante, tiren pa'lante. Chocolate. Oye, pi, pi. Todos quieren pitar. Cargarle atrás al choco que se van a secar. Tiren pa'lante, malocorita. Esto no es ANC, desde mi barrio, papi. Tira pa'lante, tira pa'lante, tira pa'lante, malocorita, tira pa'lante, tira pa'lante, tira pa'lante. Ahora vengo ahorita, tira pa'lante, tira pa'lante, tira pa'lante, malocorita, tira pa'lante, tira pa'lante, tira pa'lante. ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Oye, ¿cómo va? Es para el frente que voy.